Latinoamérica suena. Perú, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia, también en México, la Semana por la Soberanía Audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre, muestra de cine documental. 10 de agosto, cierre de convocatoria. Por el derecho a ver cine nutritivo, soberaníaaudiovisualmexico.wordpress.com.